quedado en ti es porque lo quieres, y eso lo pienso que es mi puro amor. Es solo para ti, tu mejor rostro frito y mucha pena. Por esos recuerdos, tus ojos me echan la tristeza de tu corazón. No pienses que te dejo, no pienses que me voy. Mi vida está ligada, ligada a tu amor. No pienses que te dejo, no pienses que me voy. Vivamos nuestras vidas, vivamos nuestro amor. Y ahora, nuevamente ese pito. Ha quedado en ti es porque lo quieres, eso lo pienso que es mi puro amor. Es solo para ti, tu mejor rostro ofrece mucha pena. Por esos recuerdos, tus ojos me echan la tristeza de tu corazón. No pienses que te dejo, no pienses que me voy. Mi vida está ligada, ligada junto a vos. No pienses que te dejo, no pienses que me voy.